habitación. Eran mis noches frías y un gran vacío, ser que llenaba a mi corazón. Pero cuando llegaste, tú me arrancaste tanto. Amarte con tu cariño y tu ternura, mi vida cambió. Y llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón. Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota tierna canción. Y llegaste tú trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor. Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo y un gran vacío es el que llenaba a mí.